En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Hola, un día más de Lo Contó la Radio, en Onda Cero. Si llevan unos días escuchando, ya verán que este programa hay días que es más monográfico, otros días es una entrevista más dedicada a repasar la carrera radiofónica de algún compañero del medio. Nada, ustedes déjense llevar. Oigan, en la radio ya saben que hemos retransmitido eventos deportivos, conciertos, entrevistas, tertulias, pero si hay un género que se ha perdido, son las conexiones con atracos. Esto antes en la radio se daba muchísimo, porque no solo se cubrían estos sucesos, sino que los reporteros conseguían meter en antena a los rehenes e incluso a los mismísimos atracadores. Y hoy vamos a recordar unos cuantos casos, hay bastantes, yo he encontrado bastantes. El programa de hoy está dedicado a los atracos emitidos en la radio. Caso de atraco emitido en la radio número 1. 28 de junio de 1979. Dos atracadores armados asaltan la sucursal del Banco Hispanoamericano en la calle de Caspe, en Barcelona. Dada la alarma por un empleado del banco, acude al lugar un coche de la policía. Los atracadores, al notar la llegada de las fuerzas del orden, optan por encerrarse en el banco, tomando como rehenes a 6 empleados y a 5 clientes. Los atracadores piden un coche de gran cilindrada con el depósito lleno de gasolina y también que la policía les permita salir de la zona acompañados de 2 rehenes. La Guardia Civil mantiene un contacto constante con los asaltantes a través del teléfono y también varios periodistas, como Ricardo Revilla y Luis del Olmo en Radio Peninsular. Unos atracadores armados, sorprendidos cuando intentaban asaltar al mediodía de hoy la sucursal del Banco Hispanoamericano, situado en la calle Caspe con esquina a la calle Cerdeña, en pleno centro urbano de Barcelona, se han hecho fuertes en el interior del banco, reteniendo como rehenes a 10 personas entre empleados y clientes. A las 4 de la tarde, los servicios informativos de Radio Nacional de España en Barcelona se pusieron en contacto telefónico con la central del Banco Hispanoamericano aquí en Barcelona al objeto de recabar, si era posible, información más cumplida y exacta del hecho. Este fue el resultado de la conversación que mantuvimos. Oígame, mire, somos Radio Nacional, sabemos que está sucediendo en este momento un atraco y tienen ustedes ahí a dos atracadores con rehenes. Sí, sí. Es así, ¿usted quién es, por favor? Un empleado del banco. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Puede usted contárnoslo? Hombre, de momento aquí estoy tranquilo, ahora necesitan un coche, la verdad. ¿Necesitan un coche? ¿Cuántos hombres son? Dos. ¿Dos hombres? ¿Y qué tienen necesitan este? Necesitan un coche urgente, porque eso es... Oiga, ya es mucho rato. ¿Podríamos hablar con uno de los rehenes, de los atracadores que están en este momento ahí? A ver, ¿me ha dicho quién es? Radio Nacional de España en Barcelona. Radio Nacional, un momento. Diga. Óigame, buenas tardes. Sí. Somos Radio Nacional, ¿es usted una de las personas que tiene ahí a los rehenes? Sí, señor. ¿Por qué están ustedes manteniendo esta actitud? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Porque yo esté por aquí y lo vea. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Pero por qué tienen ustedes a 10 personas? ¿Eh? ¿Por qué tienen ustedes a 10 personas? Porque queremos salir. ¿Pero qué es lo que piden ustedes? ¿Cómo que es lo que tengo? ¿Qué piden ustedes en este momento? Un coche. ¿Un coche? ¿Y además cuánto dinero? ¿Dinero? El dinero ahora, en este momento, es lo de menos. ¿Cuántas personas son las que están en este momento ahí? 9 o así. ¿Ustedes tienen armas? Sí. ¿Qué tienen en este momento? Pues bastante. ¿Pero que una pistola, una ametralladora? Armas. ¿Armas? Pistolas. ¿Desde qué hora están ustedes ahí? Desde las 11:30 de la mañana. ¿Cuántas personas exactamente son las que están? ¿Eh? ¿Cuántas personas son exactamente las que están? 9 o 10. 9 o 10 personas. ¿En algún momento ustedes se las han amenazado de muerte? No, señor. Hemos amenazado de muerte, pero para lo que es la policía, claro. Aquí en un momento dado que alguien quiera algo mal, dos señores aquí de los que trabajan aquí en el banco, las tripas fuera en un momento dado, ya ves. ¿Y qué pasará si la policía les dice que no les deja salir? Pues ellos mismos. ¿No se dan cuenta ustedes de que esto puede ser una locura? Ellos mismos. ¿No se da usted cuenta de que esto puede ser una locura, se lo repito? Yo digo que ellos mismos. ¿Ellos mismos? ¿Y si en el momento en que ustedes piensan salir disparan, qué va a pasar? Pues lo que pase. ¿Sabe usted, que en un momento determinado pueden morir mire, todos? Usted sabe que una vez empezado, una vez perdido, como se diga ese refrán del río, yo no me acuerdo cómo se dice el refrán ese. Pero, vale. ¿Pero por qué? ¿Por qué están ustedes precisamente intentando que estas personas puedan sufrir un peligro? ¿Necesitan el dinero? ¿Necesita usted dinero? Pues en este momento, claro, necesitamos dinero. ¿Cuánto dinero necesitan? Estamos sin comer, estamos, yo qué sé. ¿Pero cuánto dinero necesita usted en este momento? Hombre, necesitar, pues, no sé, ¿no? ¿Un millón de pesetas? 50, 60 mil pesetas. ¿Y usted cree que la vida de estas 10 personas merece la pena por 50 mil pesetas? ¿Eh? ¿Usted cree que la vida de estas personas merece la pena por 50 mil pesetas? Se juega la mía también. Por supuesto. Sí, claro. Pero quizá de alguna forma usted pudiese lograr estas 50 mil pesetas sin necesidad de tener a 10 personas ahí, con no. unas pistolas. No. No tengo ningún medio para conseguir este dinero así. Mire usted, que vale ya, tanta pregunta. Ese fue el momento en el que uno de los secuestradores cortó la comunicación con Radio Peninsular. Después, el gobernador civil de Barcelona, José María Belloc, desde una de las unidades móviles, dialogó sobre las 5 de la tarde con uno de los atracadores que dijo llamarse Fernando Rodríguez Rodríguez. No os preocupéis, que no pasa nada. Mire usted. Lo único que quiero es que no le suceda nada a los que tenéis ahí de rehenes. Mire usted. Venga. Si usted quiere que a los rehenes no le suceda nada... Sí. Usted tiene que colaborar con nosotros. Ante todo, la policía, en realidad, no tiene que hacer nada. ¿Entiende? Dime. Entonces, nosotros saldremos con rehenes. Sí. Y nos iremos en el coche. Ya. ¿Eh? Y aquí no pasará nada. Bueno. ¿Eso es todo? Solo eso. Bueno, pues, no es por ahí, querido. Lo que tienes que hacer es, sin rehenes, salir vosotros tranquilos... Y yo respondo de que no os pasa nada. No, señor. Bueno, aquí, perfecto. He terminado de hablar, querido. Ah, vale. Más tarde, uno de los atracadores mantuvo una conversación con Luis del Olmo para proponer la siguiente alternativa. Dígame usted, el señor gobernador, según nuestra compañera Lola Molinero, no acepta la proposición que ustedes habían hecho de entrar... él para salir con ustedes y que al mismo tiempo en un coche se pierdan por las calles de la ciudad y en un momento determinado ustedes lo abandonen. Dice sí, que no desea correr este riesgo. Bueno, entonces pues, si no desea correr este riesgo, pues lo más normal es que pongan un coche. Sí. Nosotros cogemos a dos rehenes de aquí. Sí. La policía que se vaya, sí. Se vaya, digamos, cuatro calles. Yo sé que van a seguir y me van a seguir. Sí. Pero que se quiten de aquí, yo me monto con dos rehenes y después si me cogen es el problema mío. Sí. Si no quieren que pase nada, por favor, llevo aquí 3 horas. Tengo los nervios ya esperados. Ya demasiado, ya no puedo aguantar más, ¿eh? Sí. Bueno, por favor, no pierda esos nervios porque creo que está a punto el señor gobernador de tomar una solución. Bueno, pues vamos si no a tomar la contrante mejor, porque sí, si no, sí. Yo me da lo mismo, 8% también usted. Sí. ¿No acepta usted otro rehén, señor? Sí, dos rehenes de aquí. Sí. ¿De aquí? ¿Yo para qué quiero más? Con dos rehenes. Si yo quisiera salir de aquí. Yo no quiero hacerle daño a nadie. Sí. ¿Me comprende usted? Lo contó la radio. Onda Cero. Diego Fortea. De este mismo atraco informó Encarna Sánchez en su programa Encarna de Noche, en Radio Miramar. Eran las 2:30 de la madrugada. Esta grabación que van a escuchar procede de una cinta hallada y digitalizada por Albert Murillo, de la web Espacio Sonante. Se la recomiendo. Tiene documentazos de radio. Siéntate, no vamos a identificar tu personalidad, ni muchísimo menos, no vamos a decir por qué razones que le asisten en su derecho de ley, porque esta persona, cuyo nombre vamos a silenciar y cuya personalidad también, viene en este momento de ser testigo presencial de los hechos que están teniendo lugar, señores, en el Banco Hispanoamericano de la calle Castro. Silenciando la identidad de este hombre, que está en su perfecto derecho, le asiste a la ley para entrar. Podríamos decir que en este momento el cuartel general del Banco Hispanoamericano está dividido en 4 frentes. El primer frente, que es donde está la gente. El segundo frente, que es donde, digamos, puedan estar los periodistas. El tercer frente, que es donde está la policía. Y el cuarto frente, que es donde están ocurriendo los hechos dentro del banco. ¿Hasta qué frente llegaste tú? ¿Hasta el tercero, donde está la policía, o más allá? Más allá. Más allá. Llegaste dentro. ¿Dónde están ellos? Cierto. Perfecto. Por la profesión que tiene, que vamos a silenciar en este momento, creo que eso es factible. Perfecto. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has visto el cariz que están tomando los acontecimientos en este momento en el banco? Bueno, lo veo... ¿Cómo están los protagonistas? Primero, los atracadores. ¿Tranquilos? ¿Inquietos? Están bastante inquietos. ¿Nerviosos? Nerviosos. Uh-huh. Esa noche, Encarna Sánchez conectó con el periodista Pedro Bernal, que acababa de pasar por la calle Caspe, la que está, delante de la sucursal del Banco Hispanoamericano. Parece que Pedro Bernal tiene noticias en el estudio número. Sí, de la misma manera que el amable oyente facilitaba información, pues pasó lo mismo. Vengo precisamente del lugar de los hechos y te puedo decir que, por lo que respecta sobre todo a los atracadores, pues parece que están muy tranquilos, realmente muy, pero que muy tranquilos. que no se ha producido ninguna novedad, que el lugar sigue acordonado y que seguimos permaneciendo a la espera de noticias. El impasse sigue pendiente, los atracadores siguen con sus planteamientos iniciales, es decir, piden un coche para salir de allí, y que la policía sigue con sus planteamientos iniciales, es decir, no dejar el coche. De momento no hay ninguna novedad, y por supuesto, cuando se produzca alguna novedad al respecto, pues nuestra compañera Ana Celma, que está destacada en el lugar de los hechos, nos facilitará esta información de inmediato. A las 3 menos 20 de la madrugada, lo cierto es que el 141 de la calle de Caspe se ha convertido en el lugar de verdadero, yo me atrevería a decir, espectáculo, porque son muchos los ciudadanos que en ese momento se encuentran allí siguiendo las incidencias de los hechos. No hay ninguna novedad de momento. Eso sí, Encarna Sánchez no podía dejar de dar publicidad en antena, aunque se estuviese dando un atraco en directo. Pasara lo que pasara, había que meter publi. En este momento, señores, faltan 10 minutos para que sean las 3 de la madrugada. Radio Miramar en Cataluña y para toda España, transmitiendo Encarna de noche. ¡Vámonos, Miguel Ángel! ¡Vámonos! A vivir momentos de armonía y de paz y de alegría y de entusiasmo. Vámonos a buscar un marco que nos traigan cosas bellas. Vámonos a donde tantas gentes bonitas y hermosas de Cataluña cada día se dirigen. Vámonos a Lioli de la calle Alegre y la cueva del Tío Jesús, en la calle Piferrer 61, San Andrés. Vámonos a buscar la hospitalidad catalana, la atención, el afecto, el servicio rápido, el esmero, la pulcritud, la higiene. Vámonos a estrechar la mano de nuestros fabulosos amigos Manolo, Jesús, su esposa, Vicente, de esa legión de entrañables amigos que tenemos en el Alioli, en la cueva del Tío Jesús. Sobre las 3:15 de la madrugada, llamó a Encarna de noche la hija de uno de los trabajadores del banco. Las 3:15, vamos a ver la siguiente llamada telefónica que tenemos por la línea número 1. Buenas noches, Radio Miramar. ¿Con quién habló? Con María Elisa. Dime, hija. Mi padre está dentro del banco. Tranquila. Tranquila, por favor. Es que esto ya dura mucho. Tranquila. Serénate. A ver, ¿cómo te llamas? ¿María Luisa? Sí, María Luisa. ¿Tu padre está dentro del banco? Sí. ¿Quién es tu padre? Bueno, no quisiera decirlo por si están... No. ...escuchando los atracos. No te preocupes. No corre ningún peligro. No te preocupes, mi amor. Puedes decirlo. ¿Quién es tu padre? Mi padre es el que está en la ventanilla. Bien, tranquila. De acuerdo. ¿Es mayor? Bueno, normal. Bueno, digo que si tiene edad avanzada o es muy sí, joven. Sí. Bueno, ¿cuánta familia sois, María Luisa? Somos tres hermanos. Sí. ¿Cómo está tu madre? Pues, ya se puede imaginar, ¿no? Me imagino en este momento. Y además, tan largo que se está haciendo. Tranquila, María Luisa, tranquila. Estamos intentando todos los medios de comunicación, como sea, llegar a un entendimiento. Hasta ahora estábamos bastante serenos, pero ahora ya. Tranquila, María Luisa. Esto se está haciendo muy largo. Tienen que reaccionar, María Luisa. No podemos... Sí, no sé, ni por parte de unos ni de otros se ve ninguna reacción. Cada uno, en su manera, está muy convencido de lo que dice. Claro, ellos, cada uno creen que están en la verdad, en su verdad. Lo único que hace falta, María Luisa, es que entre todos acortemos un poco el camino y lleguemos al epicentro de la concordia y del entendimiento y todo pueda terminar en paz. Esto es lo que deseamos, María Luisa. Sí, yo estoy... Nadie pone voluntad ni pone medios. Yo estoy en este momento, María Luisa, quiero que lo sepas, no como una proeza, sino como tú, como un ser humano más en Barcelona, en este momento haciendo todas las diligencias y haciendo posible que me concedan un permiso especial para entrar al banco y al bar con ellos, para establecer un diálogo y llegar a un entendimiento, a ver qué se puede hacer. Lo estoy intentando por todos los medios, María Luisa. No lo sé. No, por favor, no desesperes. No sé por qué intuyo que esto no va a tener un final triste. María Luisa, yo lo sé, no me digas por qué, pero lo intuyo. Si quieren escuchar más de este momento de radio, está en la web espaciosonante.com de Albert Murillo, el responsable de este y otros hallazgos de Fonoteca. Bien, seguimos en Lo Contó la Radio en Onda Cero, recordando atracos emitidos en este medio. Vamos con el caso de atraco emitido en la radio número 3. Este lo digitalicé yo personalmente en el Museo de Luis del Olmo. Tiene que ver con un atraco que ocurrió el 8 de enero de 1993 en la sucursal del Banco Popular de Quart de Poblet, en Valencia. El desarrollo y desenlace del atraco fue emitido en Antena 3 de Radio. ¿Eres empleado? No exactamente soy el empleado. Es Antena 3. ¿Pero tú quién eres? Un chico. ¿Uno de los atracadores? Sí. ¿Y cuántos sois? ¿5, 6, 7? Bueno, pero vais a salir ya, ¿no? No, queremos el dinero y luego irnos tranquilamente. Si no pasa nada, no debe pasar nada a los rehenes. ¿Pero qué? ¿Lleváis armas? No, estamos escupiéndoles, a ver si así se mueren. Eso son cosas que sabemos nosotros, no queremos que lo sepa nadie más. Tiene lo que le decimos. Ya, pero hombre, de todas formas, ya habéis visto que no es una tontería, hombre, ¿no? Ya. Pero ya que estamos en la tontería, vamos a llevarla hasta el final. ¿Cuántos sois, dices? Personas. Oye, vengan, esto está lleno de policías, ¿eh? Y también se pudo seguir en directo en el programa de Luis del Olmo, Protagonistas, en Onda Cero, en esta casa. A primera hora de la mañana, dos jóvenes de 18 y 15 años tomaron como rehenes a una empleada del banco y al cajero de la entidad, cuando estos se encontraban abriendo la puerta. Pero ninguno de los dos trabajadores tenían llave de la caja fuerte. En cuanto llega la policía, empiezan las negociaciones. Los asaltantes exigen 5 millones de pesetas a cambio de liberar a los secuestrados. Dejarían salir a uno de ellos a cambio de que entrase el director de la oficina para abrir la cámara acorazada y llevarse el dinero. Las calles estaban completamente acordonadas, cercadas por los agentes y cámaras de televisión de Canal Nou y Antena 3. Y cuando dan las 9 y 13 minutos de la mañana, sonaba el teléfono en el banco. Lo coge Cristina, la rehén. Llamaban de Protagonistas, del famoso programa de Onda Cero. No. Sí, no, es que hay un atraco, los oyentes saben que se ha producido un atraco a las 8:30 en la sucursal del banco. ¡Buenos días! Pues que nos están atracando. Buenos días, me está hablando usted desde la sucursal del Banco Popular de la población valenciana de Quart de Poblet. Hay ahí dos atracadores y dos rehenes, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es usted? ¿Una funcionaria del banco? ¿Una trabajadora? Exactamente. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento los dos? Nada, los tengo aquí a mi lado. ¿Qué es lo que piden? Dinero. ¿Y lo tienen ustedes? ¿Eh? ¿Tienen ustedes ese dinero? No. ¿Cuántos empleados hay en el banco? Normalmente. Sí, no, en este momento, ¿cuántos empleados son? Somos dos ahora. Dos. Y es verdad que tienen a dos rehenes. ¿Eh? Es verdad. Somos nosotros dos. Ah, sí. ¿Le están apuntando a ustedes? No, bueno. A ratos. A ratos. ¿Cuántas personas hay en el banco? Usted y otra persona, y otro compañero. Sí. ¿Qué llevan? ¿Pistolas? Sí. ¿Se quiere poner... ¿Quiere decir a uno de los atracadores que se ponga el teléfono, si es tan amable? No sé si que... ¿Eh? No creo que quieran, ¿eh? Ya. ¿Qué son jóvenes? Sí. ¿Están encapuchados o van a cara descubierta? No. ¿Están encapuchados? Exacto. Ya. Entonces, sí... lógicamente tienen cerrado el banco. Sí. ¿Ha sonado la alarma? ¿Está la policía afuera? ¿Qué les han dicho a ustedes? ¿Eh? ¿Qué les han dicho? Nada, que quieren el dinero. Que quieren el dinero, pero ellos saben que no pueden salir alegremente con el dinero si está la policía en el exterior. Pues sí. Claro. ¿Quién es usted? Yo soy Luis del Olmo. Encantada. Igualmente. Esta conversación está saliendo al aire, lo están escuchando toda España. Insisto. Ya, conozco. ¿Cómo se llama usted, señora? Cristina. Cristina. ¿Qué hace en el banco? ¿Qué estaba usted en la caja? No, normalmente estoy con los ordenadores. Ya. ¿Y en ese momento no había clientes dentro del banco? No, ha sido esta mañana. A las 8:30, ¿no? Exacto, a las 8. Pero, ¿quiere intentar decirle a uno de los atracadores que se ponga el teléfono? Sí. Inténtelo, por lo menos. Vale. Vamos a ver. Banco Popular de la población valenciana de Quart de Poblet, donde en este momento se está produciendo un atraco. Me dice que está muy contento de conocerle, pero que no quiere hablar con usted. Ya. No es cierto. ¿Le han obligado a abrir la caja o no han abierto la caja? Sí, pero ellos saben que no podemos nosotros. Ah, que no pueden. Porque el director del... ¿Eh? Porque el director del banco no está. No está. Mientras la rehén habla en directo en este programa, en medio del atraco, un policía vestido de paisano se hace pasar por el director de la sucursal y los asaltantes le franquean el paso. Y ese momento de confusión creado entre el canje de rehenes y la entrada del falso director es aprovechado por otros policías que entran rápidamente en las oficinas para desarmar a los atracadores. La rehén sigue en antena siendo entrevistada por Luis del Olmo. Y es precisamente en este programa, en Protagonistas, en Onda Cero, donde se pudo escuchar en tiempo real el momento en el que irrumpe la policía para desarmar a los atracadores. ¿Qué es lo que le está diciendo uno de los ¿Qué es lo que le está diciendo uno de los atracadores que le oigo de fondo? Que sí quiere hablar. Que sí quiere hablar. Que sí quiere hablar. Que sí quiere hablar con usted. Está claro que uno de los atracadores se ha enfadado con esta. Estamos escuchando de fondo lo que está ocurriendo en el Banco Popular de esta población valenciana, Quart de Poblet. No sé si ha entrado o no la policía. No sé si ha entrado la policía. Se ha colgado el teléfono en este momento. Finalmente se les pudo detener sin demasiada dificultad porque no eran más que dos chavales sin ninguna experiencia en esto de ocupar bancos. Pues lo que ha pasado afortunadamente es una grata noticia. En ese momento entró la policía y han detenido a los atracadores. Me parece que tenemos a una vecina que nos llama atendiendo a nuestra petición desde enfrente del Banco Popular. Buenos días, señora. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Ha terminado este atraco, verdad? Pues parece ser que sí, porque es que realmente yo la puerta central, lo que es la puerta de la fachada, sí, no la veo desde mi casa. Sí. Pero vamos, toda la manzana estaba totalmente acordonada por la policía, no dejaban entrar a nadie, absolutamente a nadie, sí, y lo han quitado todo. O sea que parece ser que han entrado. Además, usted ahora mismo tiene la seguridad de que ha sido así. Sí. Y vamos, no hay nadie ya en la calle, no hay ningún cordón de policías, ni nada de nada. Pero vamos, ¿podemos dar a los oyentes la noticia de que han sido detenidos los dos atracadores? Es que no veo yo lo que es la puerta principal, donde se entra solamente hay una puerta. Sí. No hay una puerta de entrada y de salida, me refiero, por diferentes calles. Ya. Y entonces esa puerta yo no la llego a ver, pero claro, yo es que esta mañana he visto un helicóptero y me ha extrañado muchísimo toda la mañana, venga a dar vueltas siempre con el mismo círculo. Y yo he subido a la terraza a ver qué es lo que pasaba, porque claro, yo pensaba que como está el lío este del Golfo y todo eso, digo, a lo mejor es algo que, bueno, que va a pasar algo. Lo que sí he notado desde casa es que la policía ya se ha ido. Sí, sí, ¿eh? Ya no queda nadie en las calles. ¿Sí? Ya no queda nadie en las calles. No. Bueno, intuimos entonces que efectivamente la policía ha irrumpido en la sucursal del Banco Popular de Quart de Poblet. Sí, parece ser que sí, ¿eh? Lo más probable. Y ha terminado. Begoña, que me está intentando pasar, habla por este micrófono. Begoña, felicidades, sí, además por este buen trabajo que has hecho. Gracias. Dime, ¿qué noticia tienes? No, lo único que sabemos es que ya están detenidos. Sí. No podemos hablar con la policía municipal, está en el lugar de los hechos y no podemos hablar, son las notas que nos van pasando ellos mismos. Sí. No sabemos cómo ha sido el operativo, lo que sí que es cierto es que los dos atracadores ya están bajo custodia policial, ya están detenidos. Estupendo. Seguimos, lo contó la radio, Onda Cero, especial atracos. Caso de atraco emitido en la radio número 4. ¿Cómo no íbamos a mencionar en este repaso el asalto al Banco Central de Barcelona? 23 de mayo de 1981. Pedro Viñal pudo conectar en directo desde Radio 4 con el número uno de la banda de atracadores, José Juan Martínez Gómez, el Rubio, que hizo sus exigencias en antena. El Banco Central está desertado por tres comandos. En la próxima hora pensamos hacer lo siguiente. Primero, si no alcanza nuestras peticiones, no saldrá nadie de este establecimiento. Las condiciones son las mismas. ¿Podemos recordarlas? Sí, señor. Adelante, por favor. Primera exigencia. Libertad para cuatro militares. Héroes del 23 de febrero. No le voy a leer el comunicado entero porque no lo tengo ahora mismo aquí. Perfectamente. Pero ustedes saben que el teniente coronel Tejero se ha negado a salir del país y a aceptar la proposición de ustedes. No lo sé porque no ha hablado prácticamente de nada. Sí, número uno, usted ha dicho que si no aceptan las condiciones que han planteado, nadie va a salir de ahí, del Banco Central. No, señor, de aquí nadie tiene posibilidad de salir si nosotros no nos vale gana. ¿Qué podría ocurrir si no se aceptan las condiciones? Pues podría ocurrir la mayor temperatura que tenga podido ocurrir nunca en España. ¿Cómo, por ejemplo? La voladura de un edificio de 7 plantas. Bien, ¿quiere usted añadir alguna cosa más? Pues yo mismo le paso al cajero. Adelante. Un momento. Adelante. Se retira. ¿Sí? Sí, hola, buenos días. ¿Oiga? Hola, buenos días. Dígame su nombre, por favor. Ramón Rollán. ¿Usted qué es, el cajero del Banco Central? El cajero de oficina principal. Bien, ¿nos puede contar cuál es la situación ahí en el interior del banco? La situación en el interior del banco hasta el momento pues ha sido relativamente bien y satisfactoria. Ha recibido tanto el personal como la clientela del banco un trato correcto. Hasta hace pocos momentos he sido el encargado de solicitar una ambulancia cada vez que se ha habido un caso de emergencia. Durante toda la tarde de ayer, todo el día y la madrugada y esta noche. A partir de este momento, a pesar de que hay situaciones difíciles, porque hay varios enfermos, resultan de que no quieren dejarse llevar. Cuando transcurrieron 20 horas del atraco al Banco Central de Barcelona, Enric Sopena y Paco Lobatón daban la última hora en cadena catalana. Digo, prestar la máxima atención. Esos son los momentos, sin duda, tal vez más dramáticos desde que se inició el asalto al Banco Central. Son las 8:01 de la tarde del domingo 24 de mayo. Hace unos minutos han empezado a sonar disparos. Ustedes los han podido escuchar, Paco López. Ya vamos por el caso de atraco número 5. Lo contó Magín Revillo en Radio Nacional de España, el 16 de marzo de 1983. Esta vez el atraco fue en una sucursal de Banesto, en Madrid. Y Revillo consiguió entrevistar a los rehenes. Sí, Banesto. Mire usted, ¿quién es ahí? Yo soy un cliente, hagan usted el favor de retirarse. Por favor. Usted que los muchachos se están portando muy bien con los otros. Llamo desde Radio Nacional. ¿Me puede decir exactamente qué es lo que sucede? ¿Cuántos muchachos son? Dos atracadores ahí. Se están portando muy bien con los otros. Aquí son tres del banco y dos clientes. Vamos a ver, ¿van armados? Ellos van armados. Sí, llevan cada uno su pistola. ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han dicho? Les han dicho que no les hacen nada. Pero que por lo menos que se retire la policía de la puerta. ¿Ellos qué piden en este instante? ¿Se no puede poner alguien? No piden nada más que les dejen salir. ¿Sabe usted que con nosotros están portando muy bien? Hagan ustedes el favor de decírselo a la policía, por favor. Por favor, vamos a ver. Usted, serénese, ¿podemos saber los nombres de ustedes? Bueno, esto ya... Chaval, ven para acá. Sí, vamos a ver, yo llamo desde Radio Nacional de España. Queríamos saber cuál es la situación en el banco. ¿Con quién hablamos? Hablo con un atracador de ellos. ¿Usted es un atracador? Sí. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que hacen? Nosotros queremos que se vayan de ahí y salir de ahí. Que salgan de ahí y salimos. Y marcharnos. ¿Cuál es exactamente el motivo de su acción? ¿Qué motivo va a ser, oiga, si estamos en el banco? Supongo que en estos momentos la tensión será grande. Pues mire, es un poquito. Tampoco estoy muy nervioso. ¿Cuántos años tienen? Para que ya sabe la más. Quiero saber si es posible, o sea, si usted me lo puede decir, ¿cuántos años tienen? 22. ¿Y no cree que es demasiado, quizás, llegar muy lejos el hacer temer por la vida de tres personas inocentes que en estos momentos están ahí? Tres clientes y dos empleados. Ya, oiga, ¿qué quiere que haga yo? Claro, ¿qué quiere que haga yo? Quizás lo más sensato sea entregarse, puesto que les ha salido mal. Bueno, parece que vamos a hablar con ellos. Van a hablar ahora con la policía. Sí. De acuerdo. Hasta aquí la llamada. Llamada en directo a la sucursal del Banesto en la calle José del Hierro de Madrid. Y ya acabamos este repaso con el caso de atraco emitido en la radio número 6. Lo contó Antonio Herrero en la mañana de la COPE. Dos toxicómanos armados retuvieron toda la noche a los clientes de un bar en Tenerife para conseguir heroína. Los atracadores con problemas de drogadicción mantenían retenidos a 6 secuestrados. La situación sigue exactamente igual, la policía no toma ninguna decisión y creo que tenemos de nuevo en línea a José, uno de los atracadores que armado con una escopeta mantiene retenidas a estas 6 personas. José, muy buenos días. ¿Qué? ¿Qué pasa, José? ¿Cómo sigues? Ahí vamos. Bueno, ¿no te decides a dejar esa escopeta y salir? No. ¿Pero qué crees que vas a encontrar ahí aguantando? ¿Eh? ¿Qué crees que vas a encontrar ahí, José, aguantando ahí? Si lo único que pueden ir las cosas es a peor. Hombre, pues no sé, igual llevarla hasta la última consecuencia. José, ¿cómo está la gente que tenéis ahí retenida? Bien. ¿Hay alguno con problema de salud o con nada? No, ninguno. ¿Están tranquilos todos? Sí. ¿Les habéis prometido que no les va a pasar nada? Sí. Bueno, ¿tu compañero cómo está? Está un poco cansado. Pero un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Un momento! ¿Sí? A ver, José, ¿te sirve de algo si te prometemos ayudarte y echarte una mano en lo que podamos si dejas esa escopeta y sales? ¿Qué? ¿Se me ayuda? Sí. Ya es tarde, la ayuda viene tarde. Nunca es tarde, José. Siempre... No, si la dicha es buena, no, pero no, ya mi dicha no es buena. No, pero siempre las cosas pueden empeorar. ¿Eh? Que siempre las cosas pueden empeorar. Y mejor no creo. Y pueden mejorar. Lo que no puede, José, es, porque tú no querrías que te hicieran igual, es tener a esas personas con las familias que están pendientes, porque angustiadas. Yo también soy consciente de eso, ¿no? Pues entonces, deja ese arma y no te compliques más la vida, que bastante complicada la tienes. Lo contó la radio. Onda Cero, Diego Fortea. Sí, escucharon ayer en este programa la entrevista que hice a nuestra compañera de Gelo, Julia en la Onda, Raquel Martos. Recordarán que hablamos de un servicio que tuvimos aquí en Onda Cero, el servicio de atención al oyente, que fue la génesis de la radio a la carta en España, de ese derecho del oyente a pedir a la radio un fragmento de una emisión que se hubiese perdido o que quisiera volver a escuchar. Los mejores momentos de la radio se los llevaba el viento. Si usted quiere conservar un programa que no pudo escuchar o aquel otro que le produjo una emoción especial, llame al 538-6328 de Madrid y recibirá contra reembolso la grabación de cualquier espacio emitido por esta cadena. Servicio de atención al oyente de Onda Cero. Pues desde este espacio, Lo Contó la Radio, me he propuesto lo mismo. Si ustedes quieren volver a escuchar un cachito de algún programa que usted oyese en su infancia, que tuviese su madre puesto de fondo en la cocina y le traiga recuerdos, de alguna voz de aquella radio que quiera volver a escuchar, no solo de esta emisora, sino de cualquier otra, pueden enviar una nota de audio al 686-967-520. Repito, 686-067-520. Y pidan que por pedir no se pierde nada. Vamos a escuchar. Hola, pues yo recuerdo un programa que hacía José Ramón Pardo que era un clásico, la canción del verano, que ponía canciones, atendía llamadas, se hacían votaciones entre las canciones. A mí me encantaba. Si pudieras ponerlo un ratito. Gracias. Venga, pues vamos a escuchar cómo sonaba ese programa del bueno de Pardo, la canción del verano, que se hizo en Antena 3 de Radio y también en esta casa, en Onda Cero. La canción del verano, del verano. La canción del verano, del verano. Con José Ramón Pardo. Muy buenas tardes, aquí estamos un día más en la canción del verano, ya son muchos días. Comenzamos nuestro 36º día. Por cierto, llevamos reunidas prácticamente ya 3.000 votos suyos y hoy hay 24 canciones y todas ellas están en cero votos. Todas ellas están en cero. Han pasado 24 canciones y al acabar esta semana debemos reducir el número a 18. Vamos a ir poniendo las canciones en el orden en que quedaron, pero sepan ustedes que a partir de este momento el primer voto se pondrá número 1, etcétera, etcétera. Quedó primera en la fase anterior, Nada de Nada de Café Quijano con 66 puntos. Segundo, Los Sin Son, con Fran el Number One, 55. Después, Prohibida de Raúl, 44. Sonia y Selena, con 38. Manolo García, con 35. La Oreja de Van Gogh, con 34. En los séptimo y octavo empatados, con 29, Melody y La Cabra Mecánica, es decir, El Gorila y La Cabra. Con 28, en los dos siguientes puestos, Alejandro Sanz y Coyote Dax. En el puesto 11, Los Caños, con 27. En el 26, David Civera. No, perdón, en el puesto 12 con 26. Después con 25 votos Manu Chao, con 24 Ariel Roth. Con 23 hay tres canciones, Pastora Soler, Paulina Rubio y Ana Belén. Luego con 22 Lolita. Con 21 Chocolate Latino y Top Loader. Y las cuatro últimas que pasaron empatadas con 20, que fueron Papá Levante, Hijas del Sol, Mago de Oz y Guaraná. Y desaparecieron del mapa, se lo digo para que ya no las voten más, las canciones Nutridiña de Cesaria Évora, Azul de Cristian, Siempre de Tamara, Sin ti todo anda mal de Malú y te quiero comer la boca de la mosca. Nuestro teléfono es el de siempre, 91-426-2599. Es un teléfono de Madrid. Nosotros estamos haciendo el programa desde el Estudio 1 en Santa Pola, pero toda la mecánica, toda la logística del programa pasa por Madrid, por ese 91-426-2599. Primera llamada, Arancha, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde llamas, Arancha? Pues somos de Alicante, pero estamos ahora mismo en Fuente B. ¿Fuente B? ¿Es dónde? En los Picos de Europa. Ah, Fuente B. Sí. Sí, también he entendido B. Sí, sí, sí. ¿Y estás solo o acompañada? Somos cinco para votar. ¿Quiénes son los demás? A ver. ¿Perdón? Las demás son Ana, Raquel, Esther y Laura. ¿Todos mujeres? ¿Que tenéis un grupo femenino? Sí, bueno, al poder. ¿Pero no sois familia o sí? No, somos todas amigas. Muy bien. ¿Estáis de vacaciones allí? Sí, bueno, está en la acabada. Muy bien, Arancha, ¿a quién quieres votar? A los Simpson. A los Simpson, venga, ya están los primeros, primer voto. Gracias y pásame a Ana, entonces. A Ana te paso. Hasta luego, Arancha. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién votas tú? Pues a los Simpson, también están en el number one. Muy bien, pues venga, pues pásame a Raquel. ¿A Raquel? Venga, sí, se puede. Gracias. Raquel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? A los Simpson. A los Simpson también. Muy bien, gracias, pásame a Esther. A Esther, un momento. Venga, gracias. Esther, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién votas? A los Simpson. Pues ya ganan 4-0 y nos queda todavía el votito de Laura. ¿Me la pasas? Sí. Gracias. Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A quién quieres votar? A los Simpson. 5-0 ganan a todas las demás. Muchas gracias, Laura. Venga. Hasta luego. Oye, un momento. Dime. ¿Podemos saludar? Todas a la vez, venga. Queremos saludar a la gente de la acabada. Que nos da ensaladilla. Vale, gracias. Venga, gracias, Laura. Hasta luego. Vamos con la segunda llamada. Sara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde llamas? Mira, te llamo desde Badajoz. ¿Y estás solo o acompañada? Estoy acompañada. ¿Por quién? Por Rosa y por Marisa. Rosa and Marisa. ¿Y a quién quieres votar? Pues nos vamos a votar a Nada de Nada, de Café Quijano. Nada de Nada, de Café Quijano, su primer voto. Gracias, pásame a Rosa. Vale. Hasta luego. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿tú a quién votas? Yo a Café Quijano. Pues segundo voto para Café Quijano y pásame a Marisa. Gracias. Marisa, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. ¿A quién quieres votar? A Café Quijano. Muy bien, 3 votos para Café Quijano, 5 para los Simpson y 0 para los demás. Gracias, Marisa. A ti. Hasta luego. Roberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Ramón. Hola, ¿de dónde llamas? Pues mira, desde la provincia de León trabajando. ¿Y estás solo o acompañado? Solo, solo. ¿Trabajas en solitario? ¿Y a quién vas a votar, Roberto? Pues hombre, Café Quijano. También. Entre Café Quijano y los Simpson se van a llevar todos los votos. Llevamos 9. Y nada más. Oye, estamos todos ellos. Dime. ¿Puedes saludar? Puedes saludar. Mira, lo primero a mi novia Marisol. Sí. Segundo, una enhorabuena por el programa a vosotros. Muchas gracias. Al coleguía este que se llama Fernando, que siempre vota sobre estas horas, que viene en barrita. Sí. Y entra por León. Entra por León, sí. Sí, a ver si un día le pillo por la emisora y le llamo. Soy la Güenol por ahí, si me está escuchando. Y a todos los seguidores a nivel nacional del Atlético de Madrid. Oye, este año vamos a primera, ¿eh? Qué gran equipo, ya hemos ganado el Badajoz. Ya hemos ganado el Badajoz. Luis Aragonés, el sabio Hortaleza, el sabio Hortaleza. Es que somos unos monstruos los de la Leti, sí señor. Roberto, bueno, saludo, muchas gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. Entrañable José Ramón Pardo, haciendo su programa La Canción del Verano, en agosto de 2001, en Onda Cero. Están escuchando Lo Contó la Radio, en Onda Cero. Yo soy Diego Fortea y estamos atendiendo notas de audio que nos envían ustedes al 686-067-520 para sacar de la fonoteca los archivos sonoros que recuerden con especial cariño de otros tiempos en los que ya escucharían radio. 686-067-520. Hola, pues yo recuerdo escuchar al Cina por las noches en Onda Cero. Puede ser. Hacía como un programa de madrugada, ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero vamos, yo juraría que era Alsina. Pues sí, no andas equivocada. Carlos Alsina hizo en Onda Cero un programa llamado Cuenta la Radio, que se emitía en esta cadena los sábados de 12 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la temporada 1999-2000. Si revisamos el dossier de la parrilla de esta época, el programa venía con esta descripción. Cuenta la Radio ofrece una selección de los mejores testimonios y de las voces más destacadas de los últimos 7 días. Un resumen montado con agilidad y con explicaciones previas de lo más sorprendente que se ha podido escuchar en el dial de Onda Cero de sábado a sábado. Esta grabación que comparto con ustedes es del Día de la Radio de 1999, justo el día del 75 aniversario de la radio en España, 14 de noviembre del 99. Cuenta la radio, Carlos Alsina. Ya solo quedan 14 minutos para que sea la una de la madrugada. Y seguimos con la pregunta que nos hacíamos al comienzo y a la que seguimos buscando respuesta. ¿Cómo será la radio de los próximos 75 años? A mí me gustaría que fuera una radio más imaginativa, en la que existieran programas distintos. Porque en realidad ahora mismo todas las emisoras hacen lo mismo. Sale un programa determinado y las otras emisoras, tan poquitas como hay, hacen el mismo programa. Estamos haciendo lo mismo desde todas las emisoras, con lo cual no hay esa pluralidad de programas y de imaginación que se necesitaría. Además, los chicos de la facultad salen con unas ganas de... Siempre se ha dicho que la radio es imaginación, ¿verdad? Y sin embargo, es precisamente eso, imaginación, lo que los aprendices del oficio echan de menos en la programación de las grandes cadenas. Les invito a acompañarnos en un viaje al sótano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense madrileña, la que debiera ser, y algunos están intentando que efectivamente sea, factoría de radiofonistas de las próximas décadas. Pero el sótano, les advierto que no es una figura retórica. Esta radio a la que nos estamos acercando tiene su sede en un lugar privilegiado de la capital de España, junto a uno de los centros de ocio más concurridos de todo Madrid, junto a la cafetería de la Facultad de Periodismo, donde tantas vocaciones han encontrado almas gemelas con las que compartir objetivos, ilusiones y cervezas. Sobre todo cervezas, porque la cerveza permanece mientras que las ilusiones y los objetivos tienden a irse aguando con el tiempo. Y ojo que en 1999 ya intentábamos vaticinar cómo revolucionaría nuestro medio y nuestro mundo esa cosa llamada Internet. ¿Cómo será tecnológicamente la radio de los próximos 75 años? Estamos en puertas del nacimiento para toda España de la radio digital, una especie de revolución que los entendidos equiparan al nacimiento en su día de la frecuencia modulada. El avance técnico, la mejora en los sistemas de transmisión de la señal, es evidente, aunque no esté tan claro que el mercado radiofónico, los ingresos de la publicidad, den para afrontar el elevadísimo costo que para las cadenas interesadas van a suponer estas nuevas tecnologías. Mejorará el sonido y llegarán por el mismo canal que trae el sonido de la radio, datos añadidos que aparecerán en el display, en la pantalla del receptor. Vayamos a un caso práctico. El conductor en cuyo autorradio actual aparece el nombre de la cadena que está escuchando. Esto tan simple que para muchos sigue siendo un misterio sorprendente, se quedará anticuado dentro de nada. Digo que es mucho más amplio, que vamos a una RDS, pues te dice Onda Cero y poco más, y a lo mejor por si le haces una motivación, pues dice Onda Cero Madrid o Onda Cero Barcelona, Onda Cero. Pero después no, poder decir muchas más cosas, poder decir Onda Cero, podrás decir que es el programa pues al día, y podrás decir que en este momento estamos hablando de Europa o que estamos hablando de América. Eso lo podrás meter en rotulitos, o sea, tú podrás hacer eso. Tal como explica Fernando Ramos, el director técnico de Onda Cero Radio, la radio digital será como la radio de ahora, pero con muchas más cosas, informaciones añadidas que convertirán el receptor en una especie de teletexto. Y el problema es precisamente el aparato receptor, más caro, lógicamente, que el modesto transistor que hizo de la radio el más popular de los medios. Radio Internet. La emisora de las nuevas tecnologías. Ahora explican que ya había una radio entonces que hacía su propia programación por Internet. ¿Qué es Internet? Internet es todo. En Internet se habla de todo, se encuentra de todo. La radio, ¿qué solemos hacer? Los que hemos hecho radio, como tú mismo, pues hablar de todo. Entonces hablamos de todo, pero con el pequeño matiz de Internet. Es decir, tú puedes hablar de economía y has sacado una información de Internet, por ejemplo. Entonces, con que tú digas la dirección en Internet, ya estás dando, estás haciendo Internet. ¿Y qué significa eso? Que cualquier persona que oiga la radio que le guste puede escucharnos a nosotros, y los interneteros o internautas también. Esa es la clave. Combinando este nuevo horizonte que ha abierto Internet con ese nuevo horizonte que parecen ser las radios especializadas, ha empezado a emitir en pruebas, a través del dial y también a través de la red, Radio Internet. Javier García Mateo conduce su espacio matinal La Gran Tela de Araña. Nosotros apostamos por esta idea porque en la radio está inventado todo. Si tú utilizas una frecuencia para hacer una radio convencional, busca tú de los oyentes. Y apostamos por la idea americana, a lo mejor, de hacer radios especializadas, que no hay. Que yo sepa, podemos hablar de un par de emisoras especializadas y lo demás es pues, una radio fórmula, etcétera, etcétera. Pues apostamos por la radio del futuro. Cada programa de esta nueva emisora tendrá su propia página web. Los oyentes pueden así opinar sobre lo que están oyendo y pueden también comprar directamente los productos de los patrocinadores. En música tenemos noticias, novedades. Se habla mucho del MP3, que es un formato de archivo de música a través de internet y que ahora mismo pues es, me parece, el segundo término más buscado en internet, después de sexo, por supuesto. Y es así, las estadísticas no engañan. Las encuestas señalan que casi el 100% de los usuarios de internet son también oyentes asiduos de radio. Por su edad, entre 25 y 35 años, y por su capacidad adquisitiva, son un público ansiado por los anunciantes. Lo contó la radio. Onda Cero. Diego Fortea. Por cierto, igual no sabían que Onda Cero fue la primera cadena de radio generalista en España en contar con página web propia donde emitir su señal a través de internet. Lo publicó el diario El País el 10 de junio de 1996. Decía así: la cadena de radio Onda Cero ha entrado en internet y sus programas con sonido real podrán ser escuchados en todo el mundo. Pero atención, que es que años más tarde fuimos también los primeros en ofrecer programas exclusivos para ser escuchados en nuestra web. Estos eran algunos de los programas, que ahora serían llamados podcast, de OndaCero.es, a principios de los años 2000, 2001, 2002. Por ejemplo, estaba el programa de humor, Ya te digo, con Albert Lesan. Ya te digo. En OndaCero.es... con Albert Lesan. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Ya te digo, las 10 de la noche. Cualquier hora puede ser ahora mismo posible si estáis escuchando el programa, como siempre, a través de vuestro ordenador, en la sintonía de OndaCero.es, el equipo habitual. Presento a los componentes del mismo, a los friquilocutores, de derecha a izquierda. Gonzalo Carmona, buenas noches. Buenas noches, Albert. Raúl Pérez, buenas noches. Se presenta el freak número 2. Buenas noches. Se presenta el freak número 3, Juanma de la Casa. Buenas noches. Buenas noches, Juanma. El freak número 4, Jeromín Cantero. Buenas noches, Jero. Buenas noches. Buenas noches. En OndaCero.es también teníamos el espacio de videojuegos Viva Las Vegas con Nacho García. Viva Las Vegas. Ustedes bienvenidos a este su programa favorito musical de videojuegos. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas, arroba OndaCero.es, dirección a donde ustedes pueden acudir para mandar trucos, comentarios, preguntas, así como participar en nuestro concurso. Esta semana se presentó ABC en rueda de prensa, la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, para comunicar a la prensa la facturación de la industria española del videojuego en la temporada del año 2003, es decir, el año pasado. En aquella OndaCero.es incipiente, incluso teníamos programas de música, peligrosamente rock. Muy buenas noches, Madrid, España. Muy buenas tardes, Buenos Aires, Argentina. Son las 9 de la noche pasaditas aquí en Madrid. Las 5 de la tarde en Buenos Aires. ¿Y qué hora será donde nos estén escuchando? Que son en muchos países, pues en muchos lugares. Me alegra que me hagas esa pregunta, porque en Nueva Zelanda ahora mismo son las 8 de la mañana del viernes. En Jamaica las 3 de la tarde. Y por si algún pirao nos está escuchando en Vietnam, ¿qué hace escuchando el programa a las 3 de la mañana? Esto es como todos los jueves, transmitiendo en vivo y en directo, ¡Peligrosamente Rock! Y también emitimos los premios Príncipe de Asturias en directo desde nuestra web con Arturo Tellez y Jorge Granullaque. El viernes día 26 se entregan los premios Príncipe de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Un acontecimiento de referencia internacional. Sigue la ceremonia íntegra en la única radio que te la ofrece por internet. Por algo somos la radio en español. más visitada de la red. Saludos y buenas tardes a todos los oyentes, a todas las personas que nos están siguiendo en la sintonía de Onda0.es a través de internet. Son las 6:45, hora oficial española, y nos encontramos en los camerinos del Teatro Campo Amor, donde estamos realizando un especial a través de Onda0.es para contarles uno de los más magnos acontecimientos, de los más institucionales en la vida institucional de este país, de España, como es la entrega de los premios Príncipe de Asturias, unos premios que se vienen entregando desde el año 80. Llegan, por tanto, a su 21ª edición, unos premios que son universales, como lo vienen siendo en sus ediciones anteriores. En los próximos minutos, lo que ustedes van a escuchar es aproximadamente 2 horas de radio en la que les contaremos esta ceremonia. Les explicaremos quiénes son los premiados, cuál es la historia de estos premios, porque por aquí han pasado personajes importantísimos en la historia contemporánea. Lo haremos en Onda0.es. Jorge Granulleque, buenas tardes. Arturo Dayez, buenas tardes. Premios Príncipe de Asturias se entregan en el Teatro Campo Amor en un día espectacular en la ciudad de Oviedo, en el Principado de Asturias, unos 20-22 grados. Lo contó la radio, con Diego Fortea. Ah, y otra cosa. Madre mía, cómo doy saltos de un sitio a otro. ¿Sabían que en esos mismos premios Príncipe de Asturias, que retransmitíamos por Onda0.es, ya se encontraba una periodista llamada Leticia, que fue entrevistada en su tierra, allí, en el Teatro Campo Amor, en Oviedo, para los micrófonos de la cadena SER de allí, en el A Vivir, que son 2 días, local? Esto fue muy poco antes de que se hiciese pública su relación con el entonces Príncipe de Asturias. Esta es Leticia Ortiz en A Vivir, que son 2 días, Asturias, año 2003. Continuamos con más invitados, en este caso invitada. Nos acompaña Leticia Ortiz. Leticia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Leticia seguro que la conocen también, porque la tele tiene esas cosas. Pues seguro. Bueno, pero los de informativos somos más. Bueno, pasamos más inadvertidos, ¿eh? Debajo de su precioso rostro, cuando aparece en televisión, pone allí Leticia Ortiz. Y a lo mejor muchos no saben que Leticia Ortiz nació en Oviedo. Así es, en Oviedo. Sí. En septiembre del 72, y no me importa ni decirlo ya. Bien, pieza valiente. Leticia Ortiz, además, todo esto del mundo de la televisión, de la radio, de los medios informativos, lo ha vivido en su casa. Sí, sí, mi abuela Menchu del Valle sigue siendo periodista, está retirada, pero yo creo que ha sido y es y será siempre una periodista. Y mi padre también es periodista, Jesús Ortiz, mi abuela Menchu del Valle. Uh-huh. Y mi tía Marisol del Valle, lo que pasa es que ella ya hizo toda su carrera en la radio en Madrid. Marisol del Valle, que escuchan ustedes seguro pues cuando van en Talgo y dice próxima estación, no sé qué, sí. Ha grabado todas esas cosas. Muy buenas voces para ella. Sí, Marisol del Valle. ¿Sabes que desde pequeñita ya lo tenías? No, yo salía yo iba al colegio de la Gesta, ahí en Oviedo, entonces yo salía y la merienda la tomaba en la radio y estaba allí con las máquinas aquellas Olivetti y las copias y los carboncillos, que esa época que tenía yo pues que 6 años, 8 años, allí me tocaba ir a hacer los deberes y a merendar y a ver a mi abuela y a mi padre trabajar. Pero no tuviste que pensar mucho a la hora de elegir, ¿no? La verdad es que no me lo planteé. Muchas veces digo, igual hubiera sido una veterinaria estupenda, pero no, luego no lo he vuelto a pensar. Siempre le tenía en casa periódicos, siempre estaba La Voz y La Nueva España, cintas magnetofónicas, cintas, y mi padre a las 4 de la mañana en el Aranco arreglando no sé qué, la antena que se caía de la emisora, y toda la vida, y no me lo pensé. Luego mis dos hermanas, tengo dos hermanas más pequeñas, una es economista y la otra ha hecho Bellas Artes, pero no se lo plantearon, pero yo nunca me planteé otra cosa, ¿no? Fue una cosa así curiosa. Su padre, Jesús Ortiz, ha sido director de Antena 3 en Oviedo. Antena 3 de radio. Ya, la desaparecida ya no Antena 3. Pasó a la historia, pero sí, él la montó y estuvo ahí un tiempo. Y bueno, Mencho del Valle, pues entrañable compañera de muchos años, de aunque no otra emisora, pero siempre amigos, buenos compañeros, en los años que los dos llevamos en la radio. Ella ya retirada y yo todavía continúo, pero bueno, hemos sido grandes amigos. Un recuerdo para Mecho, que seguro que nos está escuchando. Bueno, pues que tu abuela, que y llegas, ¿tu primer trabajo dónde es, Leticia? Pues lo primero que hice fue, la verdad es que cuando mi padre estaba en Antena 3 de Asturias y yo estaba en el colegio de la Gesta en séptimo y en octavo de EGB, que había EGB entonces, hacíamos un programa los sábados por la mañana que se llamaba El Columpio. Lo escribía yo un poco, pues había de mi padre y de gente de la emisora Antena 3, ahí está, en Marqués de la Vega de Alba, con compañeras mías del cole, ¿no? Y hacíamos esa especie de experimento de radio. Estaba muy bien, teníamos hasta patrocinadores y teníamos, entraba dinero, ¿eh? Allí de gracias al Columpio. O sea, además la música, la de esa canción de Víctor Manuel de hace años, una canción que se llama El Columpio, de un disco de Paquito Panenos pequeño. Y entonces, pues luego ya, bueno, eso fue una cosa, pero digo que fue el primer contacto de hacer yo, ya, de tener contacto con el micrófono. Pues ya han escuchado un par de datos muy interesantes. Ya saben que la hoy reina de España, Leticia Ortiz, lleva en las venas la cosa radiofónica. Su abuela, Menchu Álvarez del Valle, fue una reconocidísima locutora de radio, y su padre, Jesús Ortiz, también fue periodista de profesión, y en 1983 fue el fundador y director de Antena 3 de Radio en Oviedo, en la 91.1 de la FM. Allí la pequeña Leticia, de 11 años, presentó el que fue su primer programa de radio, El Columpio. Tengo una grabación, eso sí, es un cachito muy muy corto. Pequeñinas de Antena 3 de Asturias, comienza El Columpio. Y el nombre hoy de Eva, Marta y Telma. Tenemos dos bajas, como veis. Os saluda Leticia. Los columpios son mejores, si en la rama hay muchas flores y más arbustos en él. Si abajo la hierba crece, mece y mece. Y con esta anécdota real, despedimos por hoy Lo Contó la Radio. Ha sido un placer poder compartir con ustedes todos estos documentos. Nos queda verano por delante. Y eso, que nos vamos. ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! Se quedan con Más de Uno. Con Miguel Ondarreta. Y con Begoña Gómez de la Fuente a partir de las 10. Gracias por escuchar y hasta mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! Lo Contó la Radio. Onda Cero. Diego Fortea.